Buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Estrellas de Metal. Hoy viernes 19 de enero de 2024. Ya sabéis, en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rockel 18 y en los mandos de la nave nuestra Madame Butterfly, la loca más loca de todas. Muy buenas tardes, loca de los peines. Buenas tardes en este 19 de enero. Desde los estudios de Agora Sol Radio, en directo los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Ya sabéis que también os podéis escuchar los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell y que también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Qué raro me suena decir ahora X. Sí, suena un poco porno, la verdad. Por no decir otra cosa. Y bueno, hoy vamos a romper un poco el esquema del programa y vamos a empezar directamente con una canción. Pero no tengáis miedo, porque pronto retomaremos el ritmo habitual del programa. Bueno, pues abríamos con La Desbandada y Miedo, perteneciente a su último álbum. Porque es que hoy entrevistamos a Balta, guitarra rítmica y voz, que nos va a hablar de su último y cuarto trabajo, Las músicas siguen bebiendo, un trabajo que se compone de 10 cortes y que salió el pasado 27 de noviembre. Damos la bienvenida a Balta. Hola. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido a Estrellas de Metal. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Muchas gracias a vosotras. Que sabemos que hoy estáis un poco liados. Sí, sí. Aquí nos pillas en Valencia, que tenemos palo esta noche, y estamos ahora que vamos para la sala a probar el sonido. Pues mira, acabamos de escuchar el tema Miedo, que es uno de los que a mí más me ha gustado del disco, y acabamos de abrir con él para abrir un poquitito de boca de lo que vais a hacer en directo mañana, de lo que vais a hacer esta noche, bueno, de lo que sois en directo. Pues sí, sí, además es gracioso que habéis cogido esta canción, porque podemos anunciar así que pronto esa tendrá un videoclip que la acompañe. ¡Qué guay! ¡Ojo! Ni hecho aposta, ¿eh? Sí, sí, sí, no, yo, cuando se escucha decir eso, escucháis Miedo a la Desbandada, digo, hostia, han escogido la canción que sacaremos en el siguiente videoclip, que si nada falla será la segunda quincena de febrero. Miedo, videoclip, sí, sí, he reído bastante. Bueno, ¿y cómo vais de miedo? No, no hay miedo. Por suerte en el escenario eso se pasa, es el mejor remedio. El miedo es para los cobardes. Sí, totalmente, bueno, totalmente. No. Y el escenario es el remedio al miedo, del todo. Remedio y miedo son dos palabras que decir, si las dices juntas es complicado, ¿eh? Porque acabas diciendo remedio. Y mal. Sí, sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, enhorabuena por vuestra vuelta, ¿no? Después de este periodo de barbecho, como se suele decir. Sí. Nos encontramos con un álbum, ¿no?, que habéis adelantado 5 singles, cada uno con su correspondiente videoclip, hablando de videoclips. Mucho trabajo, ¿no? Es una forma de llegar mejor al oyente, ir desvelando poco a poco el trabajo final para darle tiempo a escucharse bien los temas en este mundo frenético de inmediatez. Te mentiría si te dijera que ha sido pensado. Al final, nosotros cuando volvimos después de este periodo de barbecho, como habéis comentado, no teníamos muy claro qué queríamos hacer. Yo no sabía, bueno, ni yo ni la banda, si queríamos hacer un disco, si no, entonces dijimos, va, como no queremos ir con prisas ni con ansias, vamos a ir canción que sacamos. Y al final la cosa se animó y dijimos, pues mira, vamos a hacer un disco, hablamos con Maldito, con la discográfica, y nos dijeron, tío, si ya tenemos 5, vamos a hacer 5 más y hacemos un disco. Y por eso, pero no nos lo habíamos planteado, queríamos ir sacando conforme se hubieran ido componiendo y no queríamos tener esa ansia o esa prisa o esa necesidad de sacar todo el rato o de juntar muchas para hacerlo. Entonces, pero cuando ya tuvimos 5 fue, ahora parece que esto es más fácil. Y también estábamos mejor como banda, ya hemos tenido cambios de composición, hemos tenido cambios en la cabeza de todos. Claro, han sido casi 4 años parados sin hacer ningún concierto. Y desde el último disco fue en 2018, que hace 5 años, ahora es de 2024 y ahora a las 6 años del penúltimo disco nuestro. Entonces, no queríamos tener prisa. Y por eso fuimos sacándolas poco a poco y por eso todas tienen clip. Además, os habéis volcado, como decías, en este último nuevo trabajo, sino no solo habéis hecho videoclip de cada adelanto, sino que ha sido como muy cuidadosamente tratado, ¿no? Presentado con su respectiva portada de presentación. ¿Quién dijo miedo? No, ya, sí, eso siempre lo hemos tenido, que si nos lanzamos a la piscina, nos lanzamos con todas. O sea, medias tintas, no somos gente de medias tintas, somos gente que si vamos al 100%, que quizás por eso hemos tardado tanto en volver. Bueno, pero ¿cómo hay que volver? A ver. Claro. Sí, no, totalmente. Y más contento que estoy ahora no lo he estado nunca, también te lo digo. Oye, pues eso es lo importante. Además, nosotras abogamos por echar abajo la cultura de la inmediatez, que cada día la tenemos más manía. Buah, sí, eso es lo peor. Bueno, es que eso lo mata todo. Eso lo mata todo. Mata la creatividad, mata el arte y mata incluso hasta las ganas de consumir. Porque te aburres tan rápido. Sí. ¿Para qué voy a empezar si me voy a aburrir? Exacto. Tenemos un trabajo que nos habla de temas universales, el amor o el desamor, pero también es un canto al carpe diem, por ejemplo, en Una y Mil Veces, en las que habláis de todas las cosas que aún nos quedan por hacer. Tenemos un canto a la vida a modo de no rendirse, seguir adelante, no arrepentirse nunca de los errores, por así decirlo. Sí, realmente es eso. Realmente este disco, a diferencia de los otros, no habla tanto de las penas, sino como de la parte más luminosa, de esa parte de la perseverar, de la amistad, del compromiso, de seguir. Se tratan temas que para mí son más no alegres, pero son más agradables, al menos. Hay una canción que me ha llamado mucho la atención porque refleja un sentimiento muy poderoso, ¿no? Que es la de lo demás no importa, que he leído que es abogáis por seguir adelante, pero es una canción que me ha recordado mucho ese miedo escénico, ¿no? ¿Sigue la desbandada experimentando esos sentimientos, ese hormigueo antes de salir al escenario? Pues mira, 10 minutos antes de que llamarais estábamos comentando de que sí, estamos ahí nervios, sigue estando ese gusanillo, pero no es gusanillo previo a salir, sino días antes. Estamos hoy en Valencia, mañana Madrid, van a ser dos noches muy grandes y es, joder, pues sí, sigue estando. Y el día que no esté, yo creo que dejará de tener gracia todo esto. Es que qué bien expresado ese temblar de rodillas. O no saber si te va a salir la voz. Y esa voz que se corta, sí. Ese tartamudeo tonto cuando quieres hablar y... Sí. Bueno, sí. Los que hemos estado en el escenario, creo que de una manera o de otra, da lo mismo en la disciplina. Pero los que hemos estado en el escenario sabemos que eso es así. Y eso no se pierde. Y es lo que digo, yo creo que el día que se pierda es el día que hay que dejarlo. Porque dejará es la parte mágica de todo esto. Cierto. Hombre, sí, al final es lo que le da emoción, ¿no?, a lo que haces en directo. Claro, esa emoción es la que se transmite todo. Estáis en plena gira, hoy tocáis, si no me equivoco, en el Peter Rock de Valencia y mañana con Eco en la Moby Dick de Madrid. ¿Cómo afrontáis estos conciertos que pueden esperar nuestros oyentes del directo? Pues los afrontamos pese a que estamos haciendo un repertorio un poquito más corto, porque al final pues las salas tienen unos horarios que son los que nos dejan tocar. Y ambas bandas, tanto Eco como nosotros, hemos tenido que recortar un poquito el repertorio, porque pues, tenemos el tiempo que tenemos, pero los afrontamos con unas ganas inmensas y con la certeza de que va a ser una noche va a ser una noche épica. O sea, y eso es una certeza, eso lo tenemos claro. Porque ya lo están siendo los que hemos hecho ya hasta ahora, Y no va a ser excepción. O sea, tanto hoy Valencia como sobre todo mañana Madrid pinta de una manera que ay mamá. Ahí estaremos, para corroborarlo. Bueno, pues ya daréis fe. Os nombro notarias del concierto de mañana. Habrá que buscar a ver si hay alguna musa por allí para compartir una cerve. Que seguro, eso es fácil. Vienen a darlo todo. Ay, por cierto, en julio de este año, si no recuerdo mal, celebráis vuestra primera década tras la publicación de vuestro álbum debut. Esta noche nos haremos viejos. Sí, parece mentira. Parece mentira. ¿Cómo definirías el trayecto de esta primera década? Raro. No, la verdad es que ha sido un camino... Con altos y bajos, con alegrías, con depresiones, con desilusiones, con darse cuenta de que va esto. O sea, también han sido 10 años, de los cuales casi 4 hemos estado parados. Entonces, como que es una década, pero es rara. No sé si me explico. Bueno, pero siguen siendo 10 años, ¿eh? El calendario no miente. Sí, 10 años aguantando, sí, está claro. Eso es así. Estamos más viejos, pero estamos más sabios. estoy aquí en la furgo con todo esto y se están riendo de mí. Pero hasta uno joven que baja la media, me dicen por ahí. Hostia. ¿Cómo veis, ya es todo global, ¿no? ¿Cómo veis a la desbandada dentro de otros 10 años? Pues no lo sé, porque ¿cómo veis a la desbandada dentro de otros 10 años? más viejo seguro. Sí, claro, o sea, José Ipera, guitarrista y bajista, seguro que más viejo, porque acaban de cumplir 50, o sea que estarán más cerca de la jubilación que de otra cosa. Pues no lo sé, la verdad es que no, es que mis dotes de adivino premonitorio nunca han sido muy buenas, y no tengo ni idea. Lo que sé es que ahora mismo nos veo como no estábamos hace 10 años. Si dentro de 10 años estamos como hoy estamos en comparación de hace 10, te lo firmo donde haga falta. Sí, ¿qué ves tú que ha cambiado o que ha evolucionado dentro de la banda durante todo este tiempo? Bueno, pues en 10 años, primero, que las personas como seres humanos crecemos mucho. Pues a veces para bien, a veces para mal. Hemos tenido la suerte de que nuestro caso ha sido para nosotros para bien. Entonces, claro, ya no somos los que éramos cuando empezamos. O sea, yo soy otra persona, Pera es otra persona, José, que entró en el segundo disco, es otra persona, ahora sí, pues es literalmente otra persona. Entonces, eso es así. Y luego, a nivel musical, también tenemos mucho más claro lo que queremos hacer. O sea, nos sentimos muchísimo más libres y nos lo pasamos mucho mejor. O sea, ya hemos entendido que a esto venimos a pasarlo bien. A esto de la música venimos a pasarlo bien y a disfrutar. Y si no lo pasamos bien y no disfrutamos, no tiene sentido. La verdad es que sí. Yo he visto que habéis recibido muy buenas críticas con respecto de este último trabajo. Le dan una valoración bastante positiva. Y lo que me ha transmitido es un sonido bastante bastante bien completo, bien redondo, como me gusta decir. Gordo, gordo, lo decimos nosotros. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. No te quitamos más porque sabemos que hoy estáis con temas de pruebas de sonido y todas estas cosas. Y agradecemos, sí. Agradecemos mucho que, estando hoy de concierto, haya sacado unos minutitos para entrar en directo aquí con nosotras. La verdad, es de agradecer. Ha sido un placer y yo siempre lo digo, agradecer también es el trabajo que hacéis vosotros, toda la gente que crea contenido con relación al rock o al metal o al punk, porque el día que vivimos es muy complicado, el tiempo que vivimos es muy complicado y si no fuera por todos los que creáis contenido de esto, es que ya sí que sí, apagado con nosotros. Así que gracias a vosotras y nos vemos mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí estaremos. Que vaya muy bien y a disfrutarlo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues aquí teníamos a Volta, vocalista y guitarrista de La Desbandada, que a lo tanto nos ha contado ahí una noticia ahí de primeras. Oye, qué bueno lo del videoclip, ¿eh? Si es que en el fondo tenemos algo de mega, es tu sangre gallega esta que corre por tus venas. Pues yo no te diría yo que no. Si lo hacemos a posta no nos sale mejor. La verdad que no. Bueno, y después de esta pequeña entrevista vamos a pasar a presentar nuestro disco de fondo de hoy. Correcto, porque hace 36 años, si no he calculado mal o mi dislexia me ha jugado una mala pasada. ¿Qué puede ser? Yo ya no pongo la mano en el fuego por mí misma. Que salió a la luz el So Far, So Good, So What de Megadeth, tercer álbum de estudio de los estadounidenses y que fue lanzado por Capitol Records. Un disco que contiene el tema de In My Darkest Hour, escrita por Dave Mustaine poco tiempo después de la muerte de Cliff Burton. Y bueno, no está dedicado todo el tema a él, sino que solamente está dedicado a la parte instrumental, dado que la letra va dirigida a una exnovia de Mustaine. Además, el disco contiene un cover de los Sex Pistols, que es el Anarchy in the UK. Y bueno, con este In My Darkest Hour vamos a arrancar el programa de hoy. We'll be right back. there. I know I reached out for you. We'll be right back. In My Darkest Hour de Megadeth, perteneciente a este So Far So Good So What, que nos va a acompañar en este arranque de segunda parte del programa. Bueno, y vamos a seguir porque hoy traemos un descubrimiento muy reciente desde Estados Unidos. Traemos a Paralandra, una banda de rock originada en el año 2013 que comenzó sus andadas allá por el 2014 tras el lanzamiento de su primer trabajo, Rise Up, gracias al que se unieron para trabajar con el sello independiente Legend Recordings. Tras publicar varios sencillos, la banda también publicó su primer LP de larga duración en el año 2021, Street Magic, un trabajo producido por Elvis Basquet, formado por 8 temas, gracias al que han podido compartir escenario, la verdad que con bandas de la talla de Alter Bridge, Lynch Move, Disturbed, Saliva, Breaking Benjamin o Yngwie Malmsteen, entre bastantes otros. Hoy os presentamos el nuevo sencillo de la banda, Dirty Love, un tema publicado a principios de este año que formará parte de su próximo trabajo, del que seguirá formando parte Legend Recording. Así suena Dirty Love de Paralandra. Dirty Love de Paralandra. Ah, pues así suena, molan un montón. La verdad es que es un descubrimiento muy guay. Qué voz más bonita, me ha gustado mucho. Sí. Estos ritmos hard rockeros y esa voz tan rota. esa voz dura, ¿no? Que es típica de este estilo. Bueno, pues yo voy a traer un grupo que creo que te va a molar. Y es que a finales de año estuve escuchando varios discos, aproveché, ¿no?, para ir escuchando cositas. Entre ellos es el que os mencionamos en la edición pasada, el de Eclipse, pero no fue el único porque también le escuché el último de Molly Baron, que sacaron Something Ominous a mediados de septiembre. La formación franco-irlandesa hace un despliegue de metal alternativo mezclado con industrial en este último trabajo, que consta de 10 temas y en el que vemos también ritmos variados y que quizá a media escucha te descolocan un poco. Es decir, que en ocasiones nos hemos podido encontrar ritmos de rap metal o temas más suavitos como Daylight, Days in Darkness, en el que vemos casi la voz a capela. Por cierto, es un tema precioso y el solo de guitarra me ha encantado en este Daylight, Days in Darkness. Perdón, que se me lengua la traba. Daylight, Days in Darkness. A lo mejor es la cerveza. Bueno, principalmente tenemos mucho ritmo, mucha velocidad y metal industrial. Voces profundas, ¿no?, que te atrapan en los temas y hacen que lo escuches prácticamente del tirón. Es un álbum que me ha gustado mucho y creo que te va a gustar a ti personalmente la voz del cantante Gary Kelly. Voz profunda y limpia a la vez. Vamos a escuchar uno de los temas de mitad del disco que arranca un poco sinuoso y tiene unos ritmos muy interesantes. Vamos con Breakdown. Breakdown de Molly Barona, que es un tema que mola. La verdad que sí. Te ha gustado la voz, ¿eh? No seré yo la que te lo niegue, sí. Sí que es, sí que suena bastante industrial. Meten mucha electrónica en algunos temas. Pero oye, no queda nada mal. Y la verdad es que es un álbum pues que he escuchado todo el mes de diciembre y que me ha gustado bastante. Interesante. Pues sí, la verdad. Pues vamos a seguir. Y ahora nos vamos a ir con los alemanes Dust Bolt, quienes desde Baviera vienen para anunciar la salida de su quinto trabajo de estudio, Sound and Fury, el próximo 23 de febrero a través de AFM Records. Un trabajo que ha sido creado durante el primer trimestre del 2020, con el que nos traen sonidos más contagiosos que en trabajos anteriores y con el que la banda nos muestra todo su potencial. Para abrir un poquito de boca y conocerles un poquito mejor, hoy traemos el Disconnection EP que publicaron a mediados de diciembre de este recién terminado 2023, en el que la banda muestra un sonido entremezclando thrash metal y hard rock, bastante curioso, con sonidos clásicos pues llenos de energía, la verdad. Este Disconnection está formado por 5 temas con los que perciben influencias de grupos como Metallica o Megadeth. Mientras esperamos este Sound and Fury, vamos a escuchar el tema homónimo al disco de este EP. God, with us. One. Bueno, pues esto era Sound and Fury de Dust Bowl. Y bueno, pues este es un poco el tema de los cinco que forman este EP. Es un poco el que más se caracteriza por, pues bueno, el que más se percibe un poco esa diferencia entre el hard rock y el thrash. Uh-huh. Y como que un poco va desde temas un poco más hard rockeros hasta temas más thrash, donde el protagonista es un poco más el thrash metal y este es un poco ahí el intermedio. El más completo de todos. El intermedio, sí, entre todos. Bueno, pues vamos a seguir porque fue a finales del año pasado cuando analizamos el penúltimo trabajo de los góticos Hell Boulevard in Black Witras, que salió en 2018. Recordamos que el último se tituló Not Sorry, que fue un álbum que vio la luz en 2020. Y hoy mismo han lanzado el tercer adelanto de lo que será su próximo trabajo, Requiem, del que apenas sabemos cositas, como por ejemplo que constará de 10 temas, siendo este I Got What I Want But I Lost What I Had el tercer adelanto después de la movida y bailable She Just Wanna Dance. Ritmos redondos acompañados de la oscuridad a la que acostumbran y bueno, pues vamos con un poco de goth metal en este día, pues un pelín oscuro, ¿no? I really don't. Bueno, esto era Hell Boulevard. Tengo que admitir que este grupo cada vez me gusta más. Es un grupo que no he dejado de escuchar después de este álbum del 2018 que comentábamos que era En Steam Black We Trust. Y bueno, pues con este último I Got What I Want But I Lost What I Had, un tema brutal, y el siguiente, el anterior, el She Just Wanna Dance, también es para escucharle en bucle. Son los dos muy chulos, muy chulos. Pues mientras escuchamos en bucle a Hell Boulevard, nos vamos con Keith Wallen, guitarrista de Breaking Benjamin, quien anuncia su primer disco en solitario, Infinity Now, que saldrá el próximo 3 de mayo a través de Rise Records. El trabajo estará formado por 10 temas, entre los que Strings ha sido el elegido como primer adelanto de este álbum debut. Un tema del que ha compartido que es una inyección de adrenalina y un serio rechazo a ajustarse a cualquier agenda que no sea la de su propio libre pensamiento y tranquilidad. Ole tú. Wallen debutará con su material en solitario mientras cumple una doble función, ya que servirá como telonero en una gira acústica con su banda principal, Breaking Benjamin. Así que mientras esperamos este nuevo trabajo Infinity Now de Keith Wallen, vamos con Strings. I don't need a bad religion to practice what they preach in church. I don't need a politician teach me how to keep my word. I bet you like the cage, it makes you feel so safe. You accept your fate, I'm not ready to lay down and die. There's still blood. Sell a cure. I don't need a needle in me. No one's gonna win that war. There's still blood in this beating heart. My tongue still cuts to inspiration. Living into living if I can't live free. You won't tie your strings on me. Bet you like the kids, it makes you feel so safe. You accept your fate, I'm not ready to lay down the door. There's still blood in this beating heart, and my tongue still got inspiration. Living into living if I can't live free. You won't tie your strings on me. There's still blood. Bueno, pues esto era Strings de Keith Wallen y bueno, pues la verdad es que suena muy bien y personalmente pues me dejó con bastantes ganas de escuchar este álbum debut Infinity Now, que bueno, pues ya podremos disfrutar, como comentaba, a partir del próximo 3 de mayo. Y nada, llegamos ya a nuestra recta final porque ya nos despedimos, acabamos el programa. Oh, se me ha pasado súper rápido el programa de hoy, ¿eh? La verdad es que sí, porque gracias a Balta y la entrevista de la desbandada, pues ha sido un programa bastante ameno. La verdad que sí, y muy divertido, ¿eh? Muy divertido, y además hemos traído música muy, muy chula en el programa de hoy, que también se nota, ¿verdad? Eso cuando sí. Y muchos descubrimientos también, nuevos, uh-huh. que no falten nunca. Y bueno, nos vamos a despedir con If It Doesn't Hurt, que es el primer sencillo de este 2024 de la banda tres veces nominada a los Grammy Nothing More. Un tema que viene de la mano de Better Noise Music y que se centra en las relaciones románticas rotas y tóxicas. Su vocalista, Johnny Hawkins, la compuso en un momento de su vida en el que se sentía atrapado y para él este tema simboliza la señal para salir de este tipo de relaciones. Con la maravillosa voz de Johnny Hawkins, que es otra de las voces que también me gusta mucho, nos despedimos de todos vosotros, como siempre agradeciendo que estéis al otro lado de las ondas hercianas escuchándonos. Os mandamos un abrazo enorme y os esperamos el próximo viernes aquí en directo a las 4:30. Un abrazo muy grande y nos despedimos con If It Doesn't Hurt. Choices to make. It's hard to stay and hard to walk away.